Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Muristás, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la universidad. Los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Bien, mayor gusto de hablar con ustedes. Igualmente. Cuéntenos eso. Parece que demoró en llegar, pero llegó. Bueno, las razones son casi obvias, ¿no? Sí. Generalmente para publicar algo hace falta dinero. Sí. Cuando uno lo tiene, se dedica a transmitir en la voz. Tradición oral. Tradición oral, como usted muy bien dice. Pero esta vez hemos logrado unos recursos. Lógicamente yo creo que lo señalo en editorial. A mí me hace sufrir el no poder tocar el papel. Pero lamentablemente la realidad se impone. Y además la gente joven que me acompaña insiste que este método de las revistas electrónicas, a través de internet, etcétera, llegan a más gente que el papel escrito. Sí. Yo no sé, a lo mejor efectivamente es así, y sería una muy buena cosa de que la opinión de la universidad tenga una intervención masiva en la opinión pública. Pero la idea fundamental nuestra era, siempre ha sido, usted sabe que yo he sido director de la revista de la universidad, sí, sí, de la facultad, de modo que mi vínculo con la transmisión es muy grande, y la idea fundamental es ofrecer por eso lo llamamos Voces en el Fénix, uh-huh, es ofrecer una tribuna más para que el pensamiento heterodoxo tenga su lugar frente a la inmensidad de recursos que tiene el pensamiento ortodoxo. Bueno, ahí hay voces como la de Agustín Rossi, que vamos a recordar es el titular de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados, de Martín Sabatella, un hombre que ha gobernado el populoso partido de Morón durante 10 años, de Ricardo Alfonsín, que por estas horas está ganando internas, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, también en el Neuquén. Exacto. De Guillermo Kane, de Emilio Pérsico, en fin, está bien variadito, que es lo que importa, porque lo sesgado es lo que no sirve más, me parece. No solamente eso, lo que básicamente usted se dará cuenta por los nombres que ha señalado, la idea, ¿no? Es ofrecer una tribuna donde converjan personas que tienen influencia importante en la comunidad, tras objetivos que pueden ser consensuados aunque pertenezcan a partidos políticos en oposición uno con el otro. Sí. Es decir, ofrecer una tribuna para el pensamiento progresista, en definitiva, uh-huh, y mostrar que hay posibilidad de acordar cosas que son esenciales en determinadas políticas. Inclusive si uno analiza las entrevistas, claramente le hemos hecho preguntas similares a uno y otro, y han coincidido en aceptar determinadas cuestiones, de modo que me parece que esa era en definitiva lo útil. Inclusive en la parte final de la entrevista con Ricardo Alfonsín, sí, de paso le marco la habilidad política nuestra de haberlo convocado antes de que tuviera, claro, esa presencia tan importante política. Sí. Él mismo dice que realmente no hay tanques de ideas del sector progresista que tengan posibilidad de influir en la opinión pública, porque los partidos políticos y los sectores progresistas no tienen los recursos como para invertir en eso, cuando en realidad el sector ortodoxo o neoliberal sí lo tiene. Uh-huh. Y marcaba la inversión de 4.000 millones, para marcar la importancia que ello tiene, los 4.000 millones de dólares que invirtió el Partido Republicano, uh-huh, en Estados Unidos, en crear este tipo de organizaciones que investigan, informan y suministran, obviamente, opinión para esos sectores. Claro. Además me parece que está bueno este derrotero de generar consenso a través de la consulta más variada para cuestiones que deberían ser consideradas cuestiones de Estado, porque hacen al conjunto mayoritario de la gente, ¿no? Claro, se convierten en cuestiones de Estado cuando hay consensos, ¿no? Claro. O sea, la creación y la formación del consenso no es una tarea simple. Claro. Requiere mucha paciencia y requiere reconocimiento para que el escenario sea posible. Y, uh-huh, y esto es lo que, en definitiva, estas tres personas, y en los siguientes números seguiremos consultando a otros representantes de movimientos políticos, lo que queremos es si realmente podemos ser la mesa neutral donde se encuentren y puedan conversar, puedan discutir sobre determinadas cosas, porque yo creo que la opinión pública está cansada, sí, absolutamente sí, cansada de esta confrontación sin sentido en que uno propone y el otro se opone inmediatamente, cualquiera sea la... Por sistema, ¿no? Por sistema. Como creyendo que eso ayuda a ir generando opinión y no ayuda, cansa a la gente y piensa que en definitiva los políticos se pelean por cuestiones menores, personales y nada más, y no están pensando en el país. Que es el caso famoso de usar reservas, no usar reservas, en fin. Todos esos elementos que hacen... nos hacen pensar que el sector político no asume la responsabilidad de la obra. Pero yo le digo, el tema de las reservas, todo lo que aparece en el diario y demás, o en los medios de comunicación por estas horas, pero ¿qué pasa con el narcotráfico? Que está haciendo estragos en nuestra gente, ¿no? Bueno, es un problema muy difícil, y la prueba está las dificultades que tienen los países en general para enfrentar esa lucha, porque está muy mezclada y manejan intereses muy, muy poderosos. Entonces acá tenemos, por un lado, el sector del narcotráfico, que mueve unas cifras monumentales a nivel mundial, y parecería que nosotros somos insectos frente a ese dominio. Y por otro lado está el sector financiero internacional, que también ejerce su influencia. Todos ellos matan. De una manera simple, casi exagerada, ¿no? Todos ellos matan. Pero tendrá que ver con qué hacemos con la educación. Indudablemente el camino es claramente la prevención. Y la prevención nace y usa como herramienta esencial la educación. Claro. El tema de educación es un tema que en Argentina se discute, pero parecería que cuando llega la hora de la verdad de asignarle los recursos necesarios, ahí flaquea la voluntad popular, ¿no? Yo no voy a olvidar nunca el triste episodio de esa ley que establecía una pequeña carga para financiar aumento a los docentes, que fue resistida por la sociedad y fue finalmente derogado. Ese famoso, ¿se acuerda la oblea que teníamos que pegar en los medios? Digamos, de comunicación terrestre, aérea y, y marítima. Y realmente fue una vergüenza que muestra los aires diferentes, variantes que tiene la sociedad argentina, ¿no? Que hace imprevisible que uno pueda pensar cuál va a ser la actitud frente a determinadas cosas. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y por otro lado, también señalar a su vez que los órganos, como los casos de las universidades o todas las públicas, tenemos responsabilidades enormes con la sociedad. Y la transmisión del conocimiento a la sociedad se transforma en una obligación fundamental. Es decir, que la extensión ocupa en los objetivos de la universidad un lugar absolutamente similar al de la investigación y al de la formación de recursos humanos. Doctor Gaca, ahora que tenemos letra impresa, ¿qué periodicidad va a tener Las Voces en el Fénix? Intentamos hacerlo mensualmente. Tenemos serias dificultades, muchas se deben al director de la revista, que ignora totalmente el sistema electrónico y que sufre terrible porque tiene que someterse a las exigencias de los técnicos. Bueno, usted que es amigo de él, vea la posibilidad de convencerlo. No va a ser fácil. No, está convencido. Lo que pasa es que no deja de entender de que es un absoluto ignorante en la materia, ¿no? Entonces, esto tiene algunos inconvenientes, ¿verdad? No, yo creo que sí, vamos a intentar. Los próximos números los vamos a dedicar al tema. Queremos presentar iniciar una demanda en el sentido de cómo modificar la estructura de vivienda en todas las villas del país. Calcular qué significa en inversión real, cómo se puede hacer, qué tiempo puede llevar, qué es lo que hay que hacer. Hay grupos de miembros de distintas universidades que están estudiando el tema. Vamos a tratar de juntarlos para que ofrezcan, en definitiva, una idea de solución a este problema. Porque ahora, venimos hablando, pero no se hace casi prácticamente nada, ¿no? De cualquier manera, creo que hay que pensar que la cuestión de la solución de la vivienda, que tiene una demanda atroz, es una de las patas a solucionar, porque si no hay una inclusión social mucho más amplia, no, la vivienda es un aspecto que termina volviéndose contra, ¿no? No, no, es un problema muy serio, porque nosotros podemos hablar de educación, podemos darle presupuesto a la educación, pero si no generamos igualdad de oportunidades, vamos a ir generando esta segregación, segmentación de la población joven, que termina siendo la segmentación de la población adulta. Totalmente. Entonces, esto es un problema muy serio, donde la provisión de bienes públicos, que me refiero a vivienda, salud, educación, sí, seguridad, justicia, sí, sí, se transforman en unos elementos esenciales para mejorar la distribución del ingreso. Así porque es. Todo esto deriva fundamentalmente en una distribución inequitativa, regresiva del ingreso, que hace que los sectores más desprotegidos sean los que sufran y paguen las consecuencias de los errores que cometen los demás. Uh-huh. Vocesenelfénix.com es la manera de que yo tendría para comunicarme. No solamente comunicarse, de acceder a la revista. Fantástico. www.vocesenelfénix.com. Muy bien. Y sería bienvenida las críticas para ir mejorándolo. Muy bien, doctor. Se agradezco mucho. Gracias. Llamado. Usted sabe que a veces nadie es profeta en su tierra, y a lo mejor uno a veces tiene menos eco en su propia universidad que en otras, ¿verdad? Así que en este sentido lo que ustedes hacen para mí es muy importante y se los agradezco. Bueno, al contrario, y felicitaciones por este gran hijo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Adiós. Otro día.